Muy, pero muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un día viernes 8 de junio. Seguimos avanzando en el tiempo. Hemos estado conversando esta semana acerca de una respuesta de amor que el ser humano tiene cuando conoce lo que Dios hizo por uno. Queremos invitarlo para que usted sintonice esta noche la radio a las 9 de la noche en resumen que vamos a hacer de la conversación de la semana. Y se va a retransmitir el día sábado a las 7:30 de la mañana. Y también los invitamos para que, si usted tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios, otros comentarios, el audio de la lección misma, leyendo los textos. Es un apoyo bastante bueno para usted que quiere crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. ¿Cómo nos mantenemos en la línea del camino? Esta respuesta de amor, ¿qué nos motiva realmente a hacer las cosas de Dios? Si alguien tiene un vehículo, va a saber perfectamente que ese vehículo tiene un problemita que a medida que pasa el tiempo se va desgastando. Y si no haces las mantenciones que el fabricante te ha indicado, seguramente el vehículo va a dejar de funcionar correctamente. Así es. Yo recuerdo una persona que compró un vehículo nuevo y lo único que hacía era rellenar con aceite. ¿Y el tanque? Ah, ya. Le colocaba combustible porque si no, no andaba. Claro, pero el resto miraba si tenía o no tenía aceite y le rellenaba un poquito y así lo mantuvo siempre. Entonces, yo digo, qué triste porque, lógicamente, el aceite... No era solamente el aceite, lo había que ver. Claro, el aceite, por ejemplo, tiene un elemento que hace que los elementos de fierro que están trabajando se suavicen en sus movimientos y no tengan tanto desgaste. Pero eso le produce un desgaste al aceite. Y por eso que los fabricantes, antes eran cada 3.000 kilómetros, ahora cada 5.000, cada 10.000, dependiendo del aceite para el motor... Y del auto también. Y del auto se cambia el aceite y se pone aceite nuevo. Y también hay un filtro que ha ido sacando las impurezas que se van produciendo, etcétera. Una serie de detalles que están dentro de eso. ¿Por qué? Para que funcione mejor y tenga más larga vida el vehículo. Claro, eso es lo que se pretende, no es otra cosa ni hacer gastar. Esas son las indicaciones del fabricante. Y en el caso del ser humano, hablándolo espiritualmente, ¿no será que también necesita... periódicamente mantenimiento? Y no solamente en la parte espiritual, porque sí, también en la parte física necesita también revisión técnica. Revisión técnica. Por ejemplo, se dice muchas veces que el ser humano debería caminar, que a veces un poquito reazos somos a ello, tomar agua, por ejemplo, tomar aire puro, que hay una serie de indicaciones que se dan en relación a lo que puede producir un mantenimiento en lo que llamaríamos nosotros el funcionamiento de el ser humano. Pero en la parte espiritual, ¿cómo nos mantenemos en el camino? ¿Cómo nos mantenemos en esto? ¿Cómo vamos hacia la respuesta de amor de Dios? ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que se dice que el amor también necesita mantención. El amor es como una planta que hay que regar. Bueno, y creo que el amor a Dios también. Porque nosotros no podemos amar a Dios, no podemos amar a quien no conocemos. Tenemos que tener una relación personal constante con nuestro Dios. Y creo que eso es precisamente lo que nos mantiene. El estudio de la Biblia es indispensable. También la oración es indispensable, porque por medio de la oración nosotros le hablamos al Señor y por medio de la Biblia Él nos habla a nosotros y establecemos un diálogo. Pero además de eso, necesitamos la asistencia a la iglesia. El Señor dijo claramente, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso también nos da un porcentaje. Y también cuando nosotros hablamos a otro, cuando testificamos, eso también hace que nuestra fe permanezca viva. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que hacer de manera que podamos mantener ese amor encendido. Porque si empezamos a alejarnos, y eso generalmente ocurre en forma muy sutil, la persona a veces ni siquiera se da cuenta. Empezó faltando a la iglesia, Y como empezó faltando a la iglesia, después ya, sin darse cuenta, dejó de estudiar la Biblia y dejó de orar. Claro, se van agregando otros elementos, claro que, sí, que son dañinos para esta relación, porque la verdad las cosas que la conexión personal con Dios hace que, y recordemos que esta es una sociedad que hemos entrado con Él, hace que en realidad nos mantengamos al día en las cosas que Él nos quiere decir. También esa visión que en algún momento tomamos de lo que era el ministerio, el evangelismo, el trabajar, algunos hablan, pareciera, dice que algunas personas han perdido el primer amor, se entraron a la iglesia que, sí, con alguna vivencia, verdad, alguna visión de la del ministerio, y ahora pareciera que están lejanos a ello. Mira, cuando tú estabas pololeando con tu esposa, seguramente tú la visitabas periódicamente. No ibas cada 3 meses a verla, salvo que hubieses estado muy lejos. Pero generalmente cuando se está en la misma ciudad, las visitas son periódicas y son bien frecuentes. Claro. Uno quisiera estar el mayor tiempo, la mayor parte del tiempo con la persona que ama. Entonces, imagínate que ella te hubiese dicho, sí, yo te amo, pero sabes, no vengas tan seguido. Yo quisiera que vinieras una vez por semana o 2 veces al mes. Estoy tan ocupada que no te puedo atender en realidad. Yo no creo que eso se da. Bueno, ¿y habrías pensado tú que te ama tanto? Seguramente no. Pareciera que tiene otras prioridades. Exactamente. Y cuando uno se enamora, la verdad es que llega a ser la prioridad número uno entre todas las cosas que tiene que hacer. Entonces, esto también se da en cuanto a nuestra relación con Dios. Cuando nuestra relación con Dios es buena, nosotros tenemos una comunión constante con Él. Es como decir que para tener un vaso siempre renovado tiene que vaciarse. Si tú echas agua en un vaso y lo dejas así por mucho tiempo, ligerito, el agua, ni por muy pura que sea, comienza, no sé, a tomar quizás algún mal sabor, alguna cosa. Pero es así, el vaso para que siempre esté lleno tiene que vaciarse, para que siempre esté renovado, para que siempre esté en esa comunicación con el Señor. Y lo otro es que es bueno también que dentro de la respuesta de amor a Dios nosotros compartamos con los hermanos alguna de nuestras experiencias de lo que Dios ha hecho por nosotros, porque eso hace crecer espiritualmente a las personas. Y algo que quizás no lo hemos mencionado durante la semana, sino es el entusiasmo que podríamos tener con esto de la relación con el Señor. El entusiasmo es algo que motiva a la gente, a que la hace llevar hacia la acción. Hablarlo con el corazón, lo que sentimos, lo que hemos visto, cómo Dios nos ha perdonado, cómo Dios nos ha abierto puertas, cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones, y con el entusiasmo, el ánimo que nos da, comunicarle a nuestros hermanos. Tuve la linda experiencia esta semana de lograr esto, gracias a Dios me abrió una puerta, gracias a Dios estaba con un problema, como nos comunicábamos el otro día con una persona que contaba, decía, teníamos un problema bastante serio, dice, pero cómo Dios abrió, solucionó el problema, cómo se zanjaron las asperezas. Eso es lo que necesitamos para mantenernos nosotros motivados en el camino correcto, en la dirección correcta. Por eso que, como tú decías, es bueno que nosotros vayamos a la iglesia, participemos con los hermanos. Algunos dicen, mira, yo el sábado en la mañana salgo hacia el campo, veo la naturaleza y me relaciono con el Señor. Ahí estoy en plena comunión, tranquilo o tranquila, depende de la persona que sea, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Será eso lo que Dios quiere? La verdad que no creo que sea muy útil. De vez en cuando quizás contemplar la naturaleza es muy útil, pero la comunión con los hermanos, la verdad que hace algo maravilloso en las personas. Y quizás un asuntito bien interesante, mantener siempre el lineamiento, mantener el foco, mantener lo que alguna vez aceptamos, para que no nos desviemos del camino y lleguemos a buen término. Y por eso les invitamos para que usted siga estudiando estas cosas lindas, cómo usted va a responderle al amor de Dios, cómo usted va a ponerse en el camino correcto a caminar hacia encontrarse al final de él con su Salvador personal. volvemos a invitarlos para que usted sintonice Radio Nuevo Tiempo esta noche a las 9 de la noche en su programa de diálogo bíblico, un resumen de lo que hemos conversado durante la semana, y también visite, si tiene acceso a la internet, www.escuelasabática.cl. mucha información para usted, hay muchas personas, agradecemos quienes nos están visitando en esa página, es muy visitada y eso también nos alegra continuar con ella. Que el Señor los bendiga, y dejo para que se despida nuestro amigo y buen pastor Horacio Rodríguez. Muy bien, pues será hasta el resumen, y que el Señor le bendiga.